Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos. Hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina, porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina. Está escuchando el programa de K-Punk Rock aquí bajo la lluvia, escondido. Dado que me cayó un aguacero al estilo Ciudad Monstruo, pero desde el otro lado del charco, y no ha parado, y me encuentro varado, y eso de andar en bicla, pues es un gran problema. Yo soy Yalf, hoy es un 2 de mayo del 2024, pasando por el 1 de mayo, que fue el día de ayer, viendo cómo el 1 de mayo se reivindica nuevamente y además hay una gran alta solidaridad en todo el mundo con la causa palestina y contra el genocidio que está llevando a cabo Israel. Lo llamemos por su nombre, no quiero discutir, ahora vamos a decirlo por su nombre, esa masacre que está realizando. Pues va a hacerlo, va a pasar, no hay duda de eso. Ya que ahorita hay problemas de alimentación. Y he estado leyendo pues que las universidades en Estados Unidos se están movilizando, están haciendo plantones y tomando las universidades para los estudiantes, para que se rompan las relaciones con Israel. De eso vamos a tratar un poquito este programa, tal vez no sea muy largo, tal vez sí, no lo sé. Dependiendo de la lluvia, ¿no? Si me deja de llover, pues ya puedo regresar a casa y podemos acabar el programa. Pero vamos a ver. Va, pues, vamos con rolitas a ver qué pasa y les vamos comentando qué está sucediendo desde este lado del charco. Como se darán cuenta, pues no sé qué rola puse, porque voy a editar el programa después. Estamos acá hablando desde la calle, más desde la calle, desde abajo de un techito. Uno estaba contento, pues que parecía verano y parecía que uno podía irse a la alberca, a la piscina, pero bueno, aquí pasó lo que tuvo que pasar. Y dado que pasó lo que tuvo que pasar, pues nos llovió, tronó y cayó un aguacero como estilo Ciudad Monstruo. Pero esta vez del otro lado del charco. Y no ha parado, no ha parado, está muy duro. Pero bueno, el chiste es de que estábamos leyendo toda esta parte solidaria y que me ha sorprendido bastante también acá de este lado del charco. Positivamente, banda, ya se están poniendo las pilas, gente desde la izquierda, que se le está quitando ya el miedo a manifestarse y se está apoyando la causa palestina y está llamando las cosas por su nombre, que es el genocidio de Israel, y demandando al Estado alemán que deje de mandar armas. Que por cierto, bueno, ya fue la Corte Internacional de José Manuel Haya, pues declaró que no procede la demanda de Nicaragua. Pero como digo, la demanda de Nicaragua salió ya fue una estrategia de Daniel Ortega para distraer sobre los problemas internos que tiene en casa, y porque Alemania señaló en algún momento, vía la solidaridad de Nicaragua, se ha señalado en algún momento, pues que no ha respetado los derechos humanos, no ha respetado derechos laborales, los derechos democráticos tampoco los ha respetado, dentro de las reglas de su propio juego, ¿no? O sea, no quiero decir que estamos de acuerdo con el Estado así como está, sino que estamos diciendo que no respeta ni siquiera las propuestas que ellos tienen. Pues bueno, esa parte no salió, pero sin embargo, pues en Estados Unidos se están llevando a cabo tomas de universidades por todos lados, eso ya se menciona. Y aquí pues también empieza a resonar en cierta parte de la población y en cierta parte de la izquierda institucional y no institucional esas tomas y esos movimientos, sobre todo por la brutalidad policiaca que ha llevado a cabo Estados Unidos en contra de los estudiantes. Y también acá de este lado pues hemos tenido bastantes, ha empezado los plantones también enfrente del Bundestag, que es el parlamento alemán. Había un plantón que fue desalojado, donde banda que son internacionalistas, o sea, y son internacionales, no solo banda internacionalista, sino en Berlín, tenemos gente que viene todo el mundo que está protestando. Los alemanes no protestan tanto, parece, pero había un grupo irlandés dentro de esta acampada enfrente del ¿cómo se llama? Del Parlamento alemán. Y estaban cantando en gálico. De hecho, hay un video ahí muy bueno que vi y pregunté si qué onda con eso, ¿no? Y parece. Y la policía les prohibió cantar en galo a los irlandeses porque no le entienden. Y entonces ellos no saben si en estos cantos gálicos se está promoviendo el antisemitismo, según ellos. O sea, más estúpidos no pueden ser las policías. Entonces dice, se puede cantar aquí en inglés y en alemán. Si somos realmente honestos, deberían de cantar también nomás en alemán, porque la neta la gente tampoco entiende inglés. Y lo dudo que esos pinches tiras entiendan inglés, ¿no? Es más, aunque entendieran inglés, me parece brutal que la banda escucha la canción de Imagine y no entiende la letra. Ah, pero qué bonita. O la canción de Oh, This is Christmas de John Lennon, que es una canción en contra de la guerra de Vietnam en ese momento y que está diciendo la guerra se acaba si tú quieres. Y es una canción de protesta, pero todo el mundo ni siquiera la entiende. Pero ni siquiera la gente que habla inglés la entiende. O sea, es así. Es brutal, ¿no? O sea, es como lo de Rage Against the Machine, que hubo banda de los rednecks y la gente allegada a Trump que decidió quemar sus sedes de Rage Against the Machine porque se dieron cuenta que eran una banda de izquierda, ¿no? Pues así está. Y entonces la policía prohibió a la gente hablar otro idioma, cantar en otro idioma que no sea en alemán o en inglés. Eso quiere decir que probablemente si nosotros ahorita nos escucha un tira ahorita en estos caminos, pues nos van a dar en la madre, ¿no? Porque no estamos hablando ni en alemán ni en inglés. Entonces, pues esa es una de las partes de las mentiras y de los absurdos que están llevando a cabo y de los absurdos también de esta solidaridad y esta razón de Estado, llamando razón de Estado, la existencia del Estado de Israel. Nuevamente lo menciono, ese Estado tiene que cambiar y el cambio va a ser desaparecer, porque así como está, no puede ser, ¿no? No puede ser porque es un Estado de apartheid, es un Estado racista y es un Estado de ocupación. Y o desaparece o acaba con los palestinos, pero entonces ahí se va a poner muy feo porque van a acabar con todos los pueblos del mundo por los recursos naturales que están buscando el norte global. Y están desesperados, ¿no? Hay que decir que están desesperados. Bueno, pues vamos con rola y ya está volviendo a empezar a llover. No veo cuándo voy a salir de aquí, pero en fin. Pues vamos con rola y vamos a ponerle otra vez alto y fuerte a la de Somos Sur. Yo creo que este programa lo podemos llamar Somos Sur desde el Norte. Vale, pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y seguimos viendo acá qué onda. Soy el agua, soy la vida. Soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves. Soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero. El chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Soy la hija de la tierra. Soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante. Los rayos de sol, un arco iris penetrante. Soy dulce, soy salada. Soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo. Soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura. Soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata. La súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos. Soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera. que pueda sustraerme. No hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Lo cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Bueno, estamos escuchando la rola de Somos Sur. Tal vez deberíamos de ponerle y empezar a hacer un movimiento que se llame Somos Sur en el Norte. Y Somos Sur en el Norte. Y como digo, nos van a acusar ya poner esa rola. Yo creo que ya está prohibido aquí en Alemania ponerla. Cualquier rola que sea en español, porque estos güeyes no entienden. Como digo, no entiende de todas maneras en inglés. Entonces, pues qué chingados, no pasa nada. Si es en alemán, en español, pues ya no vas a poder ni hablar, ¿no? Pero como digo, y eso está cabrón, ¿no? Que no entiendan, ¿no? Que no entiendan, está muy denso. Pero bueno, regresando un poco a estos conflictos que están pasando de este lado, después de lo que pasó en el Congreso de Palestina, en Berlín, que lo prohibieron, entraron con 2,000 policías, han habido muchos absurdos, uno tras otro absurdo, ¿no? Y la gente se está movilizando, empieza a ver poco a poco una movilización desde acá. De hecho, me sorprendió porque ahora ya hay un grupo que se llama Migrantifa, que son migrantes que son de antifascistas, ¿no? Que se están nombrando antifascistas. Y es la contracara de mucha banda de la Antifa de aquí, de este lado del charco. Se está dando un movimiento contra este supremacismo europeo o alemán que sin darse cuenta muchas veces, porque además ni siquiera se dan cuenta, sin darse cuenta traen un supremacismo intrínseco en su forma de tratarnos, de tratar a los migrantes. Y entonces banda migrante ha decidido que ya basta y empezó a hacer sus organizaciones por su lado. También esta gente, los antirracistas que están ahorita activos en estas manifestaciones aquí en Alemania, me mencionaron ayer en el 1 de mayo, me dijeron que pues ahí había muchos migrantes, pero se está resquebrajando y ellos no entienden muy bien por qué. Y yo nomás les mencioné exactamente lo mismo, que muchos de esos se desquebrajan por el racismo intrínseco que se practica de paternalismo. De repente es como un paternalismo, soy antirracista, soy paternalista contra los migrantes. Y no solo eso, practico el racismo un poco más sutil de la otra forma. Por ejemplo, los verdes, aquí en Alemania, están llevando a cabo ahorita la propaganda para los comicios de las elecciones del Parlamento Europeo. Y los verdes tienen en su propaganda por Europa, y tiene una chica de color, una mujer joven, negra, junto a una mujer blanca de pelo rubio. Y dicen, porque Europa podemos estar unidos. Y me da tanto coraje, al fondo me da risa, pero me da coraje porque veo en ese tipo de carteles en Alemania que es un poco lo que aquí llaman el Quotenschwarz, el el negro de la cuota, ¿no? Miren, para que vean que no somos racistas, vamos a ponerles en el cartel un negro. No solo un migrante, sino un negro. Pero los musulmanes, ay no, esos güeyes sí son bien pinches feos, ¿no? Y como digo, nosotros nos salvamos todavía, los latinos, porque sabemos bailar, pero además somos machos, entonces también, ¿no? Aquí, banda, alguna vez tuve una discusión con banda de... Hicimos un pequeño círculo de discusión sobre racismo. Y a mí me explicaron que, según la definición de racismo, los únicos que pueden ejercer el racismo son los blancos en contra de las personas de color. Y me trataron como pendejo, porque yo les decía, bueno, es que también hay otros niveles de racismo y además depende quién es persona de color, depende de la situación donde te encuentres, ¿no? Creo que ya has comentado que alguna vez hicieron un taller sobre racismo, y había una chica de Nicaragua, dos chicas de Nicaragua, y le dijeron, bueno, ustedes se tienen que poner entre los blancos y las personas de color. Y entonces la chica morena de Nicaragua se fue y se plantó con los de color, y la chica de Nicaragua, la blanca, se fue con los blancos güeros alemanes. Y eso fue muy divertido porque la gente se quedó, esta banda se quedó sacada de onda y decía, no, es que tú vas en el otro lado. Y dices, no, es que no es cierto. O sea, el racismo se ejerce de diferentes formas y depende, hay matices, ¿no? También tengo una historia muy absurda que le sucedió a alguien muy cercano que quiero mucho. Y ella cuenta que estaba en el metro de Berlín, en una estación de Berlín, y hacía menos 5 grados centígrados afuera. Y estaba haciendo tanto pinche frío y venía una señora, una mujer de color negra, africana, digamos, o bueno, no africana, no tiene que ser africana, pero de origen, digamos, antecedentes no tan lejanos africanos, porque al final van a decir, no, es que todo mundo somos africanos. No, no, antecedentes no tan lejanos de África subsahariana, una señora negra, con un bebé de unos chiquitos, un bebé en una carriola. Y el bebé traía solo un body y la señora andaba gritando como loca. O sea, estaba desquiciada, desgraciadamente, con el bebé. Tuvo un lapso. Entonces esta persona, esta amiga, llama a la policía y menciona que hay una persona con un bebé en una carriola, que el bebé nada más tiene un body, que si pueden venir a ayudarlos, ¿no? Que si puede llama a la policía o llama a los paramédicos, a quien llama, porque el bebé se puede tener una hipotermia y eso se puede morir. El siguiente lo que sucede fue algo de lo más absurdo, porque le preguntaron, bueno, ¿cómo se ve la señora? Y dice, bueno, es una persona negra, es una señora negra. Y lo que le dijeron a ella inmediatamente desde la policía, en lugar de mandar a alguien, le dijeron, es que usted es una racista. Y esta persona dice, señores, no es racismo, es una persona negra. Les preguntaron cómo describirla, se las describí para que cuando vinieran supieran quién es y que la pudieran ayudar y ayudar al niño, que se puede morir de hipotermia a menos 5 grados con solo le llaman body aquí en Alemania, no sé cómo se llama en México o en Latinoamérica, pero solo con un trapito encima. Dice, se va a morir de hipotermia. Y el tira del otro lado, le está gritando que es una racista y que no es posible, que el racismo es muy malo, hasta que esta persona le dijo, esta amiga le dice, ¿saben qué? Váyanse a la chingada, voy a hablarles a los bomberos a ver si esos vienen, porque ustedes son unos idiotas. Y bueno, colgó. Pues así se las gastaron en este país con el asunto de el racismo. Y como decía también, el problema es esta parte del racismo que se lleva a cabo sin darse cuenta, ¿no? Que es el que de repente aplican el paternalismo ahora. Son como, soy paternalistas, ahora yo los voy a cuidar porque estoy blanquito, yo voy a cuidar a los de color, a los negritos, a los morenitos. Los voy a cuidar, ¿no? Eso es un poco lo que caga ese paternalismo y esa forma de hacerse, que al final sigue siendo un supremacismo sobre las demás personas y están aplicando nuevamente el racismo. Bueno, pues vamos con otra rola y ahí me voy poniendo al tiro a ver qué es lo que les quería también contar. Va, pues, estoy escuchando el programa de K-Punk Rock.

el hecho de que hable de los de sus ancestros, de los palestinos como pueblo ancestral de Palestina, porque es problemática ese enunciado. Aquí en Alemania están muy metidos mucha banda con el problema del lenguaje, y muchas veces el lenguaje opaca los problemas. Como están metidos en el problema de cómo se dicen las cosas, ya el problema ya no es un problema, porque pues no podemos ni siquiera hablar del problema, ni siquiera denunciar el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, porque es problemático, porque los judíos también ya estaban en esa zona que ahora le llamamos Palestina. A partir de los romanos se le llamó Palestina, y después, a partir de que los ingleses toman y rompen el Imperio Otomano, se le llama Palestina. Y la realidad es de que hay árabes ahí que ya llevaban bastantes siglos viviendo ahí, pero bueno, no son los originarios, porque bueno, también los judíos estaban ahí. Y los judíos nunca se fueron tampoco, ¿no? Pero ahí estaban también. Pero hay que decirlo que en un momento dado de la historia, cuando se empiezan a generar los estados nacionales, se piensa en la idea de un estado nacional judío a partir de una religión. ¿Cuál es la diferencia entre Irán y, en este caso, Israel? Ustedes díganme. Son estados que la religión forma parte de la razón nacional. Y vienen los mitos de las creaciones de las naciones también dentro de eso. Entonces, dentro del mito de la creación del Estado de Israel, es el Estado de Palestina, donde es la tierra prometida, que pues como alguna vez escuché algo que me pareció bastante divertido decir, bueno, pues parece que Diosito para los el Jehová es un Diosito de bienes raíces para los judíos, y además es la buena onda que eligió nada más al pueblo judío como el pueblo elegido. Y dices, ah, chingada, y todos los demás ya no, los otros más que se jodan. Si ustedes se van a leer la Biblia, el Viejo Testamento, yo lo he leído algunos pasajes, ahora sí que con el estúpido de Peña y Nieto, pero yo sí lo he leído, no leí toda la Biblia, pedí pasajes por interés propio. Yo también para la escuela los tuve que leer en un momento. Pero me sorprendió muchísimo, porque son altamente xenofóbicos, ¿no? Y la otra, cuando leí David y Goliat, o sea, siempre te pintan, ah, David contra el gigante Goliat, dices, no mames, David traía una pistola, güey, o sea, bueno, traía una onda, una piedra, y le aventó la piedra, la onda, desde a lejos. O sea, David no enfrentó en ningún momento al gran Goliat en un cuerpo a cuerpo, sino sacó la pistola y lo mató, y ya está. Eso es lo que sucedió. Y si uno lee estos viejos testamentos, de que es la Biblia, pues en la Biblia, pues te llama muchísimo la atención la xenofobia que está escrita ahí también, ¿no? Ese es otro dato que hay que tratar, ¿no? Que hay que verlo, y que es cierto. Y es un libro que no debería estar prohibido. O sea, yo creo que si hoy lo escribirían, estaría prohibidísima. O sea, estaría, no estaría permitido, porque es políticamente incorrecto. Seguramente ya le están arreglando la Biblia para que sea políticamente correcto ahí alguna banda, porque sí es bien cochina, la neta, es bien, bien xenofóbica, la neta. Se me hace que el problema es que nadie se lo ha puesto a leer. Y bueno, regresando, pues sí, los judíos también vivían ahí. Había una mayoría judía en un momento, después hubo una mayoría árabe, y así han pasado migraciones y han cambiado las personas que han vivido ahí. Lo mismo pasó en América y en México. Pues los mexicas no estaban en la Ciudad de México primero, había otros grupos también ahí, antes de ellos, ¿no? Entonces, no se puede llamar así, como que es muy problemático llamar pueblos originarios, pero es más problemático clavarse en el lenguaje, en lugar de ver que están matando gente en Palestina, están masacrando a un pueblo completo. Eso es más problemático. Eso es realmente el problema. Y el problema es de que no se atreven a decir nada, porque, ay, es que encuentro problemático. Dicen que vayan y chinguen a su madre, cabrones. O sea, neto, está muy cabrón que estén clavados en estos problemas de lenguaje y no estén viendo que mientras estamos aquí, está haciendo este programa, pues están matando a varios palestinos, tanto mujeres, niños, en su mayoría mujeres y niños y ancianos.

pero ahora son buena onda y abren la frontera, ¿no? Abren la frontera norte y entonces pues ya, ya está bien. Neta, qué buena onda de ejército tienen estos güeyes. Y hay otro punto que me llamó la atención, hablando de esto del ejército, que qué buena onda del ejército. Hay que recordar que los ciudadanos de Israel, que nacieron en Israel, o que te haces israelita, porque, bueno, basta ser judío para poder pedir la nacionalidad de Israel, que, bueno, eso está bastante extraño, porque entonces no es ni siquiera, es por religión, es un estado religioso, y en este caso es un estado sionista. Y bueno, el chiste es de que este ejército, pues tienen que servir al ejército, tienen que servir 3 años todos los todas las personas nacidas en Israel, tanto mujeres como hombres. Y luego están en Colombia tomando la universidad, una banda que son estudiantes, que pues sí, algunos están molestos, pero se está pidiendo el alto al fuego, se está pidiendo ya no más muertos, ya que se acabe el bombardeo y no el apoyo de Estados Unidos a Israel, y que no, y que se rompan relaciones con con Israel de al nivel académico. Y me quedé pensando en eso y dices, pues qué mal entrenamiento han de tener. Y luego, dentro de los argumentos que dan, ahorita voy, estoy hilando. Entre los argumentos que dan es que no, es que son antisemitas, y los judíos en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, se siente muy, tiene mucho miedo de ir a la universidad porque pueden ser golpeados por estos grupos, bla, bla, bla. Y te quedas pensando un poco y dices, güey, no mames, esos güeyes, esta banda que es israelita, sirvió en el ejército 3 años antes de irse a Colombia a estudiar. 3 años estuvo trabajando, estuvo aprendiendo a manejar armas, estuvo haciendo rondines, estuvo haciendo patrullaje, y pues si no ha matado, probablemente sabe cómo matar, ¿no? Y sabe manejar armas largas, cosa que dudo. Bueno, quién sabe, en Estados Unidos tal vez, pero dudo que muchos de los chicos que están agarrados, acampados ahí en Estados Unidos, en Colombia, o que están en la acampada, ahorita hay una nueva acampada en la Ciudad de México, según escuché, hay acampadas ahorita en algunas que otros, enfrente del Bundestag hubo una acampada que ya fue desalojada, enfrente del Parlamento Alemán. Dudo que esa gente pueda manejar armas largas, que tenga entrenamiento para la lucha cuerpo a cuerpo, como los soldados de Israel o como los ciudadanos de Israel, ¿no? Que es un país que está fundado sobre la guerra de invasión y todo mundo tiene un entrenamiento militar, toda la gente que está ahí, desde hace pues bastante, 75 años por lo menos. Entonces, me parece absurdo ese pinche miedo que dicen tener, ¿no? Dices, pues han de ser, pues qué extrañas personas, ¿no? Y bueno, y dentro del otro es, pues qué buena onda de ejército, ¿no? Les abre la frontera norte, ya no se van a morir de hambre porque les vamos a poner ahí. Yo sospecho, y lo sospecho fuertemente, que ha de haber gas natural o petróleo en las costas de Gaza. Lo sospecho muy fuertemente, porque si no, ¿por qué ese interés de borrar ese pueblo? ¿Por qué borrar las ciudades de Gaza? Y ahora sí, estoy pensando, si hay un alto el fuego, el otro problema es, ¿qué haces con toda esta gente que se quedó sin hogar? Y no les van a hacer el plan Marshall para que vuelvan a reconstruir Gaza, ¿no? Los van a dejar en las ruinas, así como están. Y nadie van a ayudarlos a eso, porque no tienen los recursos para ayudarlos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Un alto al fuego, pero pues ya, ya los has matado. No solo mataste a los 35,000, sino que ya el 1,500,000 de gentes refugiadas en casas los tienes traumatizados, no tiene a dónde ir, no hay esperanza. ¿Qué va a pasar? Y la ciudad la van a reconstruir dentro de las ruinas, pero va a quedar todavía más jodido de lo que estaba antes. Pues y no creo que Israel y y Europa y todo el mundo salga corriendo para reconstruir lo que destruyeron los israelitas. La otra y última es, las guerras son caras. Las guerras son muy caras. Entonces, al Estado de Israel le está saliendo muy caro esta matanza, esta masacre que está haciendo. Pero lo está haciendo y son caras. Entonces hay que pensarle, ¿quién se beneficia de eso? ¿Qué, o sea, por qué lo están, siguen haciendo? Debe haber un beneficio. Debe haber un beneficio más allá de quitar a ese pueblo de ahí. Yo sospecho que hay recursos naturales, o sea, recursos comunes, bienes comunes, como le llaman varios compañeros, ahí en Gaza, y eso es al ser gas natural, o petróleo, o litio, puede ser también, ¿no? Va, pues escuchaste el programa de Qué Punk Rock, y volvemos a decir, ya basta, Palestina, Palestina que sea libre, pronto, ya estuvo, y desde el río hasta el mar, Palestina será libre, pero para todos los que vivan en ese lugar, tanto judíos, como árabes, como cristianos, ateos y todas las demás eos que haya. Vale, pues. ¿Escuchaste el canal de Qué Punk Rock? Yo soy Alf. En un acabando el 3 de mayo. Vale, pues. Chao. No mira ni siente, nunca se detiene. Solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta. Ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Thank you. Postdata del 10 de mayo. Pues ha habido mucha movilización en todas las universidades alrededor del mundo. Hay unas que han logrado los objetivos, como en Irlanda, de que se rompan relaciones y convenios con Israel y las universidades de Israel. Hay muchas otras que no. Aquí en Alemania la Universidad de Berlín ha sido tomada y atacada por la policía constantemente. Y hubo una nota ahora del Bild-Zeitung. Bueno, más bien antes de la nota del Bild-Zeitung hubo una nota de los profesores que piden que no haya esta brutalidad policíaca y repriman ese derecho a manifestarse a los estudiantes, que no se reprima y que no se quite ese derecho. Fueron más de 100 académicos de las universidades de Berlín. Y ahora el Bild-Zeitung sacó una plana con los nombres de estos profesores y fotos de ellos, diciendo que ellos son los antijudíos, los sionistas, no, sionistas, no, los antisemitas, que los profesores dijeron, no es de que estemos de acuerdo o no con la protesta, sino que no puede ver, no se puede seguir no pueden seguir siendo esta represión. Y se está pidiendo en algunas universidades que se saque la política de la universidad, lo cual es un absurdo. Entonces, ciencia política sin política. Eso va a ser muy divertido, ¿no? Vamos, yo es que estudio ciencia política, pero no tenemos temas políticos. El idiota de Netanyahu y los israelitas, el Estado de Israel, está atacando el último reducto al sur de Gaza. Lo va a tomar. Biden ya está viendo que va a perder la elección, de todas maneras. Haga lo que haga, yo creo que ya la perdió. Vamos a tener un facho en Estados Unidos. Sigo opinando que Trump, a diferencia de nosotros, que eran nosotros morenillos y demócratas y buena onda, pues él no llevó a cabo ninguna guerra exterior. Claro, eso no es garantía. Puede ser que ahora sí ya se sienta fuerte en la segunda parte y vaya. No va a ser lo mejor para los gringos, eso sí. Pero pues para el mundo fue mejor Trump que los otros demócratas, ¿no? No inició ninguna guerra. Sin embargo, no defiendo a Trump. No se puede defender ese tipo. Y Biden, pues, está ahorcado ya. Está ahorcado, lo sabe Netanyahu y la gente de Israel. Entonces no les importa, van a seguir con su limpieza étnica. Van a matar a 1,5 millones de personas, matarlos de hambre, y no va a pasar nada. Y mientras tanto, afortunadamente, tenemos gente que está protestando. De hecho, también está la niña, está, ¿cómo se llama? Bueno, ya no es niña, está la de Fridays for Future. Está protestando y están pidiendo que la Eurovision, en el esto de Eurovisión, que es un concurso de música, se expulsa a Israel de ese concurso. Lo que también leí curioso es de que la cantante que está representando a Israel está diciendo que qué bueno que se está protestando y se está pidiendo el alto al fuego. Entonces, como que hay una contradicción ahí muy rara. Y sin embargo, su canción es parece que es pues en memoria de los ataques del 7 de octubre. Que además todo mundo en todos los diarios llevan esta guerra el 7 de octubre, pero esta guerra no empezó el 7 de octubre, empezó hace 75 años, cuando Israel se creó y dejó sin hogar a cientos de miles de palestinos. Vale, pues, esto ya es la postdata del programa del 3 de mayo. Este es un 10 de mayo. Ah, feliz Día de las Madres a todas las madrecitas. Y bueno, escuchaste el programa de Qué Punk Rock. From home. Depression, suppression, oppression. All the motherfucking pressures, and you can't breathe the air. And Gaza, the people can't bear. Yeah, locked and loaded, and I'm running, never lie down. I smell illegal phosphorus up in the sky now. In their heart, I know they'd rather see us die now. Dear Lord, can you please give us a sign now? We tied down, apartheid is right now. We cry now for basic human rights now. No time to fright, we fight right now. Take it to the streets, cause our light shines bright now. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime. I'm really looking for a peaceful resolution, but it must come from all the people that are looting, steady shooting at my sister and my brethren. Like a coward on a rooftop of the settlement. Bang, bang, who's that? Breaking down my fucking door. The IDF and they're screaming fucking hit the floor. They took my dad and they call my mama fucking whore. I'm 10 years old and I don't know what they took him for. This the life of a Palestinian in the West Bank and Gaza Strip. If you ain't feeling my people's pain, you can miss me with this shit. Really out on a mission, pay attention to these wise words. We didn't ask for you punk ass supervisors. Vicious colonizers, all you do is lie first. On the TV to American sympathizers. In reality, the situation's different. The Muslims and the Christians suffer from the same system. We're occupied behind the concrete wall. I'd rather die than live my life beneath y'all. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime.